Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Iniciamos una nueva asamblea donde un gran número de sabios nos ilustrarán de diferentes asuntos, o los siguientes. Como primer tema, abordaremos a los sumerios, los conoceremos a través de los mitos. Nos acompaña hoy en el estudio Ana Martos, gran conocedora de esa cultura con la que comenzó la historia. Después llegará el momento de conocer otra de esas imágenes que nos trae Alfonso Benito para darles a conocer la historia que hay detrás de una simple instantánea. En tercer lugar, profundizaremos en la figura de uno de los primeros arqueólogos que además descubrió Troya. Me refiero a Heinrich Schliemann, considerado por muchos como uno de los primeros arqueólogos de la historia. Y no nos faltarán las noticias de actualidad y, si nos resta tiempo, una nueva entrega de la Historia de las Cosas, sección en la que Gemma García Ruiz Pérez nos cuenta la historia de objetos de uso común en nuestra vida cotidiana. ¿Qué les parece el programa que hemos preparado para hoy? Acomódense y disfruten de la historia junto a nosotros. Antes de comenzar, les decimos cómo pueden contactar con nosotros. Tenemos dos correos, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Nos pueden pedir que tratemos los temas que quieran. Queremos hacerles partícipes del programa. En redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter@agorahistoria. Nuestra web, www.agorahistoria.com, y también nos pueden encontrar en la web de capitalradio.es. El equipo del programa: Gemma García Ruiz Pérez en la redacción, en la parte técnica Katy Arcos y Julio López, y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Escuchen con mucha atención porque esto seguro que les interesa. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, es una agencia dirigida por arqueólogos que diseñan y organizan viajes especiales en pequeños grupos, todo ello en el ámbito del Mediterráneo, principalmente España, Grecia e Italia. Este año también ofertan cursos sobre arqueología, historia e historia del arte pensados para todo tipo de público interesado en estos temas. A finales de noviembre van a impartir un curso sobre la vida cotidiana en la antigua Roma. Otra es pasar la noche vieja en Nápoles. Pausanias organiza conferencias a las que se puede asistir gratuitamente, que además suponen una buena excusa para ir a conocerles. Tienen toda la información en su web www.pausanias.com o directamente pueden acudir a su oficina en Madrid, ubicada en la calle Concepción Bamón de número 8, cerca de la plaza de Manuel Becerra. También pueden llamar al teléfono 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Les invito a un viaje a los inicios de la historia. Nos iremos hasta tierras muy convulsas en la actualidad, nada más y nada menos que Irak, la zona ubicada entre el Tigris y el Éufrates, una tierra que desprende mitos por doquier. Allí empezó la escritura y, por lo tanto, allí empezó nuestra historia. Nuestra invitada, inmejorable, Ana Martos, escritora, ha estudiado psicología, informática, música y varios idiomas, y tiene un gran número de libros en su haber. Me consta que domina un grandísimo número de asuntos, como el tema de hoy, que son los sumerios, y es autora de Breve Historia de los Sumerios, de la editorial Nautilus. Ana, encantados de tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Ana, estoy seguro de que muchos lo desconocen, pero se sorprendería si indagasen en la cultura sumeria, si observamos todos sus aspectos, nos vamos a dar cuenta que nuestra sociedad, la de hoy en día, la del siglo XXI, a nivel de religión, creencias, religión, un diluvio universal, divinidades tripartitas, tiene mucho más en común de lo que podemos imaginar, ¿no? No es que tenga en común, es que es una copia. Quiero decir, las religiones, la religión surgió una vez, la religión, con sus divinidades, su estructura, sus dioses tripartitos, como tú dices, su trinidad. Y toda la cultura y toda la religión de los sumerios, la religión siempre es parte de la cultura, por supuesto, se copió en Babilonia. O sea, los babilonios copiaron a los sumerios, los egipcios copiaron a los babilonios, los griegos copiaron a los egipcios y los romanos copiaron a los griegos. Y nosotros somos trasunto del Imperio Romano. La religión cristiana se gestó en el Imperio Romano y funciona en el Imperio Romano. Vamos, que los derechos de autor se han violado completamente, ¿no? Eso que se dice que en Internet hay pirateo no te quiero decir. Y además, el pueblo hebreo salió de Ur de Caldea, según el mito de Abraham. Luego también eran, no es que eran sumerios, eran semitas, pero vivían en tierras sumerias, con lo cual asumieron toda la historia, toda la cultura y toda la religión de los sumerios. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje a través de los mitos sumerios, principalmente. ¿Qué texto nos habla de la creación y qué nos dice? Es el Enuma Elis, el poema babilónico de la creación. Habla de cómo se creó el mundo a partir del agua, como es lógico. En todas las culturas el agua es la vida, es el origen de la vida, en la cultura y en la biología, por supuesto. Uh-huh. A partir del agua, pero concretamente en las tierras sumerias se creó a partir del agua y la tierra. Es decir, está descrito como una guerra tremenda, indescriptible, casi se podría decir, entre las fuerzas de los cuatro componentes de la tierra, del agua, del mar y del aire para disputarse el gobierno de la tierra al final, ¿no? Y es una lucha sobre todo entre las aguas saladas, las aguas dulces y la tierra. Uh-huh. Eso es lo que dice el poema, pero es que fue así, porque en realidad las tierras de Mesopotamia se formaron entre los ríos Éufrates y Tigris, pero no se formaron de repente, sino que aquello fue una serie de cataclismos y un envío de materiales de detritus y de erosión y de arrastre de sustancias, de piedras, de sales, de muchísimos objetos que las aguas de los ríos fueron arrastrando hacia el Golfo Pérsico y haciendo allí una especie de barrera, que aquello con el paso de los siglos se fue sedimentando y se fue produciendo una tierra llana, que fue luego lo que hemos llamado Sume. Comentas en el libro, bueno, uno de los principales investigadores califica de filósofos en busca de la verdad los autores de los mitos. ¿Exactamente qué son los mitos y debemos verlos como una herramienta literaria para exponer lo sucedido? La humanidad se puede comparar a una persona, es decir, una persona tiene etapas en su evolución. Uh-huh. La primera evolución, el primer punto de evolución es lo que llamamos el pensamiento mágico, que es el que tienen los niños. Los niños confunden la realidad con la magia, la fantasía, es decir, no han delimitado todavía dónde termina la fantasía y dónde empieza la realidad, los niños pequeños. ¿Sí? Eso mismo le sucedió a la humanidad. Entonces ha habido una etapa de la humanidad en la que está el mundo mágico y el mundo real están entremezclados de tal manera que es muy difícil deslindar lo que realmente pasó y lo que realmente no pasó. Es decir, lo que fue objeto de fantasía y lo que ha sido objeto de realidad. Entonces, la única manera que han tenido aquella gente, aquellos antiguos, vamos a llamarles historiadores, de narrar la historia es a través de los mitos. No podían decir, tú imagínate contar el Big Bang, imagínate que la Biblia empezara diciendo que el polvo cósmico en suspensión formó el primer átomo. Es absurdo, tenía que uh-huh. empezar a decir pues cómo surgieron las estrellas. Es decir, a través de un mito, a través de personalización de una situación, darle un nombre de persona para que se entienda mejor, como en los cuentos. Eso es. Bueno, algunos de estos textos nos hablan precisamente de la prehistoria en esta zona del Tigris y el Éufrates, ¿no? ¿Qué nos cuentan? Están hablando, como he dicho antes, de la formación de Mesopotamia, de cómo se formó Sumer a partir de todo aquel cataclismo. Hablan de cuevas también, ¿no? Bueno, es que en la parte de arriba, antes de que la parte inferior de Mesopotamia, lo que hoy llamamos Irak, vamos a llamarle Sumer, ¿no? Porque era Sumer o Sumeria. Lo que fue Sumeria, antes de que eso fuera habitable, que era, como digo, un mare magnum de aguas dulces y saladas y de tierra y de rocas, en la parte superior, donde están pues, las montañas del Kurdistán y toda esa zona en el monte, había cuevas prehistóricas donde se han encontrado vestigios de incluso de neandertales muy antiguos. Y esos yo creo que fueron los primeros que estuvieron viendo cómo se formaba su mundo, el mundo posterior. Y fueron los que estuvieron los espectadores de aquellos cataclismos que originaron la Tierra. Uh-huh. que luego se convirtió incluso en zona agrícola, ¿no? Que fue Sumer. Bueno, gracias a un texto de Veroso el Caldeo, conocemos cómo era el mundo sumerio antes del diluvio, cómo era, y además incluso tenemos referencia, lo cuentas en el libro, del primer sumerio, ¿no? El primer sumerio se llamó Adapa. Y era un tipo pequeñito, moreno, con la nariz así aguileña, ¿sí?, con el pelo muy corto, sin barba y bajito, y montado en un carro tirado por asnos, porque el caballo no se conoció en Mesopotamia hasta mucho. El caballo donde realmente surgió fue en las estepas del Asia Central y donde aprendieron a domeñarlo, ¿no? Las tribus, las gentes aquellas, pero no llegó a Sumeria. Entonces ahí se utilizaban asnos para todo. Ese fue el primer hombre. Bueno, Ana, si nos vamos un poco más atrás y ya tenemos en mente el mito de Adán y Eva, vemos que en los sumerios hay un texto que nos habla de la creación de ese primer hombre por parte de la diosa madre. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Con arcilla, saliva y sangre de un dios. Es que lo que los sumerios conocían era la arcilla. Allí no hay piedras, allí lo que hay es barro. Entonces, de barro eran sus hogares. De barro fueron las estructuras de todos sus templos y eran de adobes, ¿no? Lo que llamamos adobes. Y efectivamente de adobes fue el primer hombre. Pero lo que me parece curioso, ¿no?, que comentábamos al principio, los paralelismos de las religiones que tenemos hoy en día con Adán y Eva, bueno. Claro, ya te dijo. Aquí el copyright otra vez, ¿no? El copyright, claro, que todo ha salido del principio. Si nadie ha inventado nada. Incluso yo no sé dónde lo sacaron los sumerios, pero evidentemente lo sacaron de su forma de vida. Como ellos vieron que se gestaba la vida y que se gestaba todo allí, todo salía del barro. Y si salió del barro la tierra y salieron del barro las casas, los templos, los edificios y los dioses, evidentemente del barro salió el hombre. Y como los hebreos, como he dicho antes, era un pueblo que estaba, un pueblo semita que habitaba en medio de la turbamulta esta, de todo el semillero de civilizaciones que fue Mesopotamia, ¿sí?, pues evidentemente llevaron consigo esa idea. Ana, sobre los Anunnaki se ha dicho de todo, incluso ha hablado en términos de seres llegados de muy lejos, más allá de nuestras fronteras planetarias. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki según los textos sumerios y según la historia? Según los textos sumerios, desde luego que no pudieron ser seres extraterrestres, si tenemos en cuenta que para ser extraterrestre y llegar a la Tierra hay que tener un nivel avanzado de civilización y de progreso. Y los Anunnaki, según los describen, eran un intermedio no entre el dios y el hombre, sino entre el hombre y el animal. Eran, a ver, los dioses sumerios tenían muchísimo trabajo, porque aquella tierra estaba todavía sin formar. Entonces tenían que estar haciendo diques y estaban apalancando cosas y quitando rocas de por medio para construir una tierra habitable. Y ese trabajo era tan grande que no podían con él. Entonces empezaron a crear seres que les ayudaran. Los primeros fueron los Anunnaki. Los mandaron a la tierra a que trabajaran y resulta que los Anunnaki ni siquiera sabían beber. Bebían como los animales, metían la cabeza, la boca dentro de la vasija, o del agua, perdón, del río, ¿no?, para poder beber. Eran unos seres medio animales y por eso tuvieron que crear a los hombres, para que los hombres tomaran las riendas del asunto y fueran los que trabajaran. Luego los hombres, se entiende que eran muchísimo más evolucionados y preparados que los Anunnaki. No podía ser la idea que tenemos de esos extraterrestres intermedios casi entre Dios y el hombre que han venido a enseñarnos cosas. ¿Sí? No enseñaron nada a estos. Bueno, estamos hablando de sumerios con Ana Martos. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con esta interesante conversación. El punto de encuentro en la radio y en internet con las personas y las empresas. Los lunes a las 8 de la tarde, el primer programa de los recursos humanos. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Ana, antes hablábamos de Adán y Eva. Si hablamos del Jardín del Edén, el bíblico, una de sus ubicaciones sería Sumeria. ¿Qué nos dicen los textos al respecto? Y la mayoría de los autores están de acuerdo en que el Edén bíblico estaba situado entre el Éufrates y el Tigris, pero el Edén de los sumerios no, porque en aquella época se consideraba muchísimo más místico estar en lo alto de una montaña. Entonces, los paraísos de otros pueblos han estado en lo alto de una montaña. Y no tenía nada que ver con el paraíso de Adán y Eva. El paraíso de los sumerios, por ejemplo, era un lugar donde nadie desviaba los canales, imagínate. O sea, para ellos el sumum de la felicidad es que los canales que tenían que dirigir el agua para que fuera productiva, para que fuera aprovechable, no se desviaran. Eso era para ellos ya. No tiene nada que ver con lo de Adán y Eva. Bueno, recuerdo, estamos hablando con Ana Martos, que es autora del libro de la editorial Nautilus, Breve Historia de los Sumerios. Cuando hablamos de revolución neolítica, hablamos de unas gentes que se fueron haciendo progresivamente más sedentarias, la aparición de la cerámica, acumulaciones de sedentes y la ganadería, y por supuesto la agricultura son esas principales características. El mito de Caín y Abel ya nos habla de todo esto y además de Sumeria, ¿no? Lo que pasa es que el mito de Caín y Abel está al revés en los sumerios que en la Biblia. En la Biblia se habla del pastor que mata al agricultor porque le daba envidia de los frutos que le ofrecía a Dios que fueran más provechosos para él. Y sin embargo, los sumerios es al revés, es el pastor el que ataca al agricultor, porque los sumerios eran agricultores. Entonces, el malo tiene que ser el pastor, que es el que viene a atacar. Entonces, cuando los sumerios eran agricultores, ya por fin había aquella revolución neolítica donde la gente aprendió a cultivar la tierra y a tener ganado y tal. Entonces, de repente llegaban los nómadas arreando los rebaños, que no tenían un lugar fijo, sino que iban trasladándose de un sitio a otro para encontrar pastos frescos y les comían todo. Entonces tenía que ser terrible para ellos ver llegar ahí una manada de animales salvajes, pastoreados por unos tíos montados en asnos salvajes y que les invadían sus terrenos que ellos estaban cultivando con tanto cuidado y con tanto miedo de que se les desviara el agua. Encima venían aquellos. Entonces de ahí viene el mito de Caín y Abel, que es el ataque de una civilización hacia la otra, cuando los nómadas se han sentido siempre atacados por los agricultores, porque les quitan la tierra. La tierra que puede ser pasto de sus animales se la quitan para ellos cultivarla. Y los agricultores se sentían amenazados y atacados por los nómadas porque venían a comerse sus cultivos. Bueno, indudablemente, unido a esta cultura están ligados los primeros brotes urbanos. ¿Cómo se produce ese desarrollo urbano? Los primeros brotes urbanos fue una cultura previa a los sumerios que se llamó la cultura del Obeid, los ubaidianos, algo así. Pero bueno, da igual. Los primeros brotes urbanos surgieron igual que nuestros pueblos, alrededor de un templo. Entonces, como aquella tierra estaba a medio de secar y todavía los elementos, sobre todo el agua, los ríos, venían furiosos arrastrando cantidad de cosas a verter al abismo, que era el fondo del Golfo Pérsico, a verter sus aguas y a verter todos sus aluviones. Y la gente se tenía que defender de eso. A medida que se fue solidificando y desecando la tierra, se fueron formando como pequeñas islas. Y esos fueron los primeros habitáculos, digamos, las primeras, vamos a llamarle ciudades, los primeros núcleos urbanos que se formaron en unas islas que estaban rodeadas de todo el Mare Magnum. Y ahí lo primero que había que hacer era poner un templo para un dios que les salvara de todo aquello. Y alrededor del templo empezaron a crearse las casitas siempre de adobes, de ladrillo, de barro, que era lo único que conocían. Igual que en nuestros pueblos, que está la iglesia y alrededor las casas, pues aquello es lo mismo. Y decíamos, los primeros brotes urbanos, pero con esta cultura también nacen las primeras ciudades-estado. ¿Cómo era esa organización urbanística, tanto la urbanística como la organización política de las ciudades-estado? Estaban creados a la orilla de los ríos, ya más adelante, después de que hubo aquellas islas entre medias del agua turbulenta, cuando ya se sedimentó, se solidificó todo aquello, se formó tierra cultivable, entonces surgieron aquellas pequeñas ciudades, ciudades-estado, que luego lo heredaron los griegos. Los griegos, bueno, Italia, hasta el siglo XIX Italia ha sido así, y España tampoco hace demasiado, para que era más grande. Bien, pues aquellas ciudades estaban formadas como siempre, en torno al templo, porque el templo es el que mandaba. Estaba el dios y estaba el templo. Los sacerdotes, por supuesto, se aprovechaban y eran los que cobraban los impuestos a través de grano para el templo. Entonces había que cobrar todo lo que... los impuestos que llamaríamos ahora, cobrar en especias, que entonces no había dinero todavía. Sí. Y les pedían ganados, en parte del ganado o parte de la cosecha que recogieran. Y esa era la organización social. En fin, había una estructura que eran los sacerdotes y luego había un jefe militar que con el tiempo pues se llegó a unificar. Me parece que ya fue en tiempos de los babilonios. Bueno, Ana, yo no me quiero cargar las creencias. Respeto muchísimo lo que cree cada uno. Cada uno tiene la religión que quiere y ha elegido. Pero bueno, hay algo que está, por así decirlo, escrito y es así, ¿no? Pero hablamos del mito de Noé. Muchos años atrás ya hay historias en las que se basaron en la creación del mito de Noé. Una de ellas, tras el diluvio, cansados por el revuelo de la que formaron los hombres en estas tierras, se les castigó duramente, ¿no? La verdad es que los dioses sumerios eran bastante antipáticos, desagradables. Era como una especie de mandatarios, pero no precisamente bondadosos. Uh-huh. Una vez que los dioses hubieron creado a los hombres y les entregaron todo aquel trabajo que había que hacer para que Sumeria fuera un país y fuera productivo y hubiera agricultura, y empezaron a crear zanjas y a levantar diques y pues todo un entramado de canales para llevar el agua de los ríos y que fuera, convertir aquello en un país, empezaron a hacer ruido. Claro, la gente se movía piedras, movía rocas, llevaba y traía cosas y hacían ruido. Entonces los dioses no podían dormir, no les dejaban dormir y dijeron, pues acabamos con ellos. Hubo un diluvio. En realidad el diluvio para Sumeria es algo que estaba siempre ahí, era como la espada de Damocles inminente, porque, por ejemplo, en Egipto el Nilo se desborda, pero se desborda en una planicie y lo que hace es convertir en fértil una tierra desértica. Sin embargo, para los sumerios, los desbordamientos del Éufrates y del Tigris era una inundación total, porque no se desbordan, o sea, en una planicie, sino que crean sus propios cauces, arrastran aluviones. ¿Sí? Y les cambian toda la geografía. Entonces, para ellos el diluvio era algo que estaba ahí encima, era una... podía ser un castigo que merecieran, pero ellos no eran conscientes de que hubieran cometido ningún pecado y que tuvieran que sufrir ese castigo. Aún así, fueron castigados porque les molestaba a los dioses el ruido que hacían. Oye, Ana, ahora que no nos escucha nadie, que estamos hablando tú y yo, por antigüedad, ¿quién es el verdadero Noé? Un tal Ciusudra. ¿Y de qué año estamos hablando? No tengo ni idea, porque... También hablamos de copyright otra vez, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que como ya he dicho antes que todo está explicado a través de mitos y de historias y de cuentos, es muy difícil dilucidar los periodos, el tiempo que ha pasado, pero por ahí hay quien dice que 6.000 millones, no sé cuántos miles de millones de años, y luego otras personas, alguien ha hablado de 6.000 años atrás, que hubo como un tsunami debido a una erupción del Etna que hubo en esa zona. No lo sé exactamente el tiempo que pasó, pero sí sé que hay el poema de Gilgamesh, que es un poema que se ha encontrado en la biblioteca de Asurbanipal, que ¿sí? ya era de los babilonios, habla de cómo Gilgamesh, que es el héroe de Babilonia, a través de una epopeya muy parecida a la que luego los griegos llamaron la Odisea y los romanos llamaron la Eneida, uh-huh. llegó a atravesar una serie de pasajes tremendos de infiernos y demonios y fue a parar a la cueva donde vivía este hombre que había sido espectador del diluvio. Y él le contó cómo había sido el diluvio. Bueno, y cómo se había salvado. Ana, sé que nos vamos a dejar muchas cosas. Teníamos preparadas muchos puntos que tocar y nos quedamos sin tiempo. Una última pregunta. ¿Qué conocemos sobre la desaparición de los sumerios? La desaparición fue igual que el principio. A mí me parece que fue así, por lo menos. El principio de los sumerios fue la guerra entre la diosa del mar, Tiamat, el agua salada, y el dios de la tierra, que le llamaron Marduk los babilonios, no sé cómo se llamaría en tiempos de los sumerios, pero da igual. O sea, una guerra uh-huh. entre el agua y la tierra, el agua salada, el agua dulce y la tierra. La vencida fue la diosa del agua salada, Tiamat, fue vencida y murió, pero no murió porque los dioses no mueren. Entonces se quedó allí esperando cuál sería su momento de vengarse. Y llegó el punto en que se pudo vengar. La venganza fue verter de nuevo sus aguas saladas. O sea, volvió la sal encima de la tierra y empezó a deteriorar todo aquello que los sumerios durante tanto tiempo habían estado preparando para que fuera cultivable. Y una vez que el agua del mar subió y se depositó otra vez, convirtió la arcilla en una costra. Y ya no se pudo cultivar más. Y así fue como desaparecieron. Luego ellos fueron absorbidos por otros pueblos y se quedaron mezclados con los acadios, con los babilonios, con los caldeos, con los, no sé, con los hititas, incluso los hurritas, todos los que aparecieron por allí. Pero en realidad desaparecieron por eso. Bueno, pues precioso resulta los mitos y la historia de los sumerios. Cómo preciosa es la música que nos ha, que estamos escuchando de muchísimo. Daniel Núñez. Precioso. ¿Te gusta, Ana? Preciosísima. Apropiada, ¿verdad? Parece para el que tema. Es entonces. Bueno, Ana Martos, que es autora, entre otros libros, de Breve Historia de los Sumerios, de la editorial Nautilus. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti siempre y a todos vosotros. Seguimos aquí hablándoles de historia en Capital Radio. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Como ustedes son amantes de la historia, esto seguro que les va a interesar. Revista Despertaferro Contemporánea, 1965. Escalada americana en Vietnam. Tras dos décadas de lucha por la independencia en Vietnam, Estados Unidos hará suyo el conflicto con su formidable maquinaria militar para contener lo que consideraba una nueva agresión del bloque comunista. Sigue con Despertaferro las decisiones políticas de Washington y Hanoi, las estrategias y las tácticas del ejército norteamericano y del implacable Vietcong, y las primeras batallas del que sería el mayor conflicto de la Guerra Fría. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en estado puro. A continuación llega una de esas secciones que son gamberras y de las más divertidas del programa. Gema García Ruiz Pérez nos acerca a la historia de las cosas cotidianas, la historia de las cosas. Seguro que muchos de ustedes saborean gustosamente unos donuts, unas palmeras de chocolate o cualquier otro dulce sin reparar en su origen. ¿Quieren conocerlo? Gema nos lo cuenta. Si como yo, lo confieso, tienen ustedes debilidad por los dulces, les aconsejo que no se queden con las ganas de conocer cuál es el origen de alguno de esos pequeños placeres que tan mal nos vienen de cara a la odiosa Operación Bikini. Intentar comer mejor, intentar cuidar un poquito más el cuerpo. Pero puestos a saltarnos las reglas, qué mejor que empezar con un arma que supone la más potente de todo dulce que se precie. Con azúcar, bien, con azúcar. Nos consta que el origen de la caña de azúcar se sitúa en la India, en concreto en el norte de Bengala. Desde allí su cultivo se extendió a China y al cercano oriente en torno al año 4500 a.C. Sin embargo, la primera noticia escrita que se tiene en Occidente sobre la caña de azúcar nos llega de un almirante del mismísimo Alejandro Magno. En una de sus cartas, el joven relata haberla conocido en su periplo por tierras indias. Y es que entre combate y combate, el muy listo debió sacar tiempo para degustar lo que describe como una caña que produce miel sin la intervención de las abejas. Con el paso de los años, los europeos fuimos cayendo poco a poco en las redes de lo que en el siglo I después de Cristo, griegos y romanos llamaron la sal de la India. Y es que es imposible no suspirar por sus encantos. ¡No! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Mira! Pero en fin, viajemos un poco más adelante en el tiempo, pues les quiero presentar a otra tentación irresistible que tiene por nombre Magdalena. Un pequeño bollo que en cuanto a sus componentes no dista mucho de los propios de un bizcocho, si bien cada vez cuenta con más alternativas posibles, y todo ello a golpe de batidora. Sea como fuere, la magdalena más tradicional de todas, la de Commercy, debe su nombre a una criada llamada Madeleine Paulmier, que en 1755 elaboró estos pastelitos para el mismísimo rey de Polonia, dejándole, como no, prendado con tanta dulzura. Desde luego, la leyenda que avala el origen francés de las magdalenas es muy original. Pero también quiero contarles que hay otras muchas fuentes que remontan su invención un poco más atrás en el tiempo. Y lo más curioso es que sitúan su origen aquí, en España, en concreto en la época de apogeo de los peregrinajes a Santiago de Compostela. Según dicha teoría, una joven llamada Magdalena servía estos pastelitos en forma de vieira a los peregrinos para hacer más dichosa su marcha hasta la tumba del apóstol. Y no me cabe duda de que si fue así, debió conseguirlo. Mas solo hay un dulce que puede garantizarnos a todos que tengamos un buen día. ¿Te apetece un día redondo? Donuts. El donut, rosquilla, dona o berlín, porque le llamen como le llamen, no se puede estar más rico. Son muchos los países que se disputan, como no, el origen de este rosco de pan dulce frito en grasa de cerdo. Si bien, aunque no parezca una receta muy suculenta, todos sabemos que lo es, y la mayor parte de los historiadores se encuentran lazos familiares entre el donut y el dulce navideño holandés llamado alibojen, en cristiano bolas de aceite, que fue llevado a Nueva Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York, en torno al siglo XVI. Eso sí, por entonces el donut carecía de su seña de identidad por excelencia, el agujero. Toma, cógelo. Toma, cógelo. La forma del donut que conocemos hoy se gestó en 1847, gracias a un marinero llamado Hanson Gregory, que solucionó de cuajo el problema de la masa de sus dulces, que no se freía siempre como es debido, justo en el centro. ¿Y cómo lo hizo? Pues sencillo, con la inestimable ayuda de la tapa de un pimentero de barco y con un práctico golpecito, que fue el primero de muchos más. Y el resto, señoras y señores, es historia. ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa? Aquí lo hemos dicho, no me lo ha dicho el VIX. Y por cierto, hablando del manualillo, ¿entiendes? Ahora, el manualillo lo que nos dice es que como se están rompiendo esos mínimos de agosto, el VIX está subiendo. ¿Ves cómo teníamos razón? Eso es un poco a lo que yo me refiero. No hace falta estar con el manualillo todo el santo día. Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega, en Capital Radio, con el mercado abierto y sin manualillo. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. La música de Troya nos mete de lleno en el asunto que vamos a tratar ahora. A continuación les vamos a hablar de historia de arqueología. Trataremos la figura de un eminente personaje para unos y considerado como un loco arqueólogo para otros. Fue alguien que innegablemente estuvo obsesionado con Troya y con Helena de Troya, y aquello le impulsó a sumergirse en las profundidades y las entrañas del Egeo y sus tierras con el fin de conseguir lo que nadie había logrado. Mucho se ha dicho sobre Heinrich Schliemann, pero para hablarnos de su figura contamos con Jesús García Barcala, un español nacido en Veracruz, México, y educado en los Estados Unidos y Alemania. Es profesor, intérprete y autor del blog Ciencia Histórica, ciencia histórica.com, por cierto, si lo quieren visitar, y promotor de Big History, una manera alternativa de ver la historia del universo, la Tierra, la vida y la humanidad. La historia y la ciencia son sus verdaderas pasiones. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer, ¿cómo están? Y felicidades por esas 500.000 visitas, nada más y nada menos. Pues sí, ha sido un hito poco esperado, pero que nos ha alegrado mucho y nos anima a seguir trabajando por el mismo camino. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de esas figuras que de las que se habla en este blog que hemos dicho, Heinrich Schliemann. ¿Dónde nace y en qué circunstancias se cría el que con el paso de los años se va a convertir en el descubridor de Troya? Schliemann nace un 6 de enero de 1822 en la pequeña localidad de Neukop, en el norte de Alemania, en aquel entonces Prusia Occidental. En el seno del matrimonio de un pastor luterano llamado Ernst y su madre, que se llamaba Luisa Teresa Sofía. Uh-huh. Desafortunadamente para él, cuando tenía 9 años, su madre fallece. Entonces su padre lo envía a vivir con un tío en una población cercana. Un par de años antes, en la Navidad de 1829, su padre le regala una copia del libro La historia ilustrada del mundo, de Ludwig Gerhard. Es un libro que incluso todavía los niños alemanes acostumbran a recibir de pequeños, ¿no? Y según parece, Schliemann mismo decía que este libro y otros que su padre le había cedido fueron los que le inspiraron a interesarse por la historia de Grecia y en particular por la guerra de Troya. Hablabas de este libro en concreto, pero no solo este, sino que su padre le acercó a obras de Homero, pues la Ilíada, la Odisea y demás. No solo se limitó a esa obra, ¿no? Totalmente. Según parece, el padre de Schliemann era un hombre muy culto y fue quien le introdujo a la historia de los clásicos, al estudio de los clásicos, ¿no? Específicamente de los libros de Homero. El mismo Schliemann decía que a esa edad juró excavar las ruinas de Troya en un futuro. Sin embargo, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que en aquel entonces la mayoría de historiadores seguía pensando que Troya era una ciudad mítica, que no existía, algo así como la Atlántida. Sin embargo, Schliemann dio por buena la historia y él estaba seguro que existía y al final pues no se equivocó. Bueno, desde muy joven, nos hemos adelantado un poco en el tiempo, pero desde muy joven no tiene ningún reparo en abandonar su tierra y conocer mundo, ¿no? Sí, y yo creo que como a mucha gente en aquel entonces, los viajes le vinieron más por necesidad, por cuestiones del destino que por gusto. Tuvo que abandonar los estudios porque a su padre, que como habíamos dicho era un pastor, lo acusaron de malversación de fondos en su iglesia y ya no podía pagar la escuela. Entonces empezó a trabajar en una tienda. 4 o 5 años después, una lesión en una rodilla lo obliga a abandonar ese empleo también. Se va a Hamburgo, que en aquel entonces era la ciudad más importante de Alemania, y se embarca como grumete en un barco con rumbo a Venezuela, el Dorotea. 2 semanas después, en las costas de Holanda, una tormenta hace naufragar el barco. Los sobrevivientes terminan llegando a la costa, entre ellos el joven Heinrich, y encuentra empleo en una empresa en Ámsterdam como mensajero. Ahí está 4 o 5 años, termina trabajando como contable, por lo visto era bastante listo, y después vuelve a Alemania, donde entra a trabajar a una empresa de importaciones y exportaciones. O sea, fue el destino, lo empujó un poco. Bueno, y su obsesión por descubrir Troya fue tal que, digamos, se embarcó en su búsqueda, aún constándole el divorcio, ¿no? Pues sí, él se había casado en 1852 con una chica rusa, Ekaterina Lishin. La empresa con la que trabajaba en Alemania lo había enviado como su agente a San Petersburgo y conoció a esta chica, se casó, hizo dos fortunas. La primera, a principios de los 50, que se entera que su hermano Ludwig había muerto en California. Se había hecho rico con la fiebre del oro y Heinrich abandona todo en San Petersburgo, se va a California, monta un banco en Sacramento y empieza a especular con polvo de oro, comprándole a los mineros y vendiéndolo. Se hace millonario, pero tiene que escapar porque cuando el agente de la banca Rothschild lo acusa de estar falseando los pesos de los embarques, ¿no? Y no sería la primera vez que lo acusaran de fraude en su vida. Y se escapa, vuelve a San Petersburgo y ahí empieza una carrera, bueno, no empieza, continúa con su carrera de negocios. Es cuando conoce a Ekaterina, pero eventualmente Heinrich lo que quiere es ser arqueólogo. Y ya rico y joven todavía decide dedicarse a la búsqueda de Troya que quería desde niño. Y efectivamente, se fue a París a estudiar la Sorbona, le dijo Caterina, vente conmigo, y ella dijo, no, estoy harto de ti, de tus viajes, y pues dijo, bueno, al menos ya estoy libre para poder perseguir mi sueño. O sea, que se sintió liberado, ¿no? Sí, efectivamente, fue lo que él decía, me sentí de repente liberado. Bueno, yo no sé si esto pertenece ya a la parte más mítica, yo no sé si es una pura leyenda, pero ya una vez metido en su investigación, encontraría a su particular Elena de Troya a través de un periódico, ¿no? Bueno, como todo lo que tiene que ver con Schliemann, hay parte de realidad, parte de mito, porque a él mismo le encantaba inventarse historias, ¿no? Era uno de estos hombres de los que hay muchos ahora que les gusta autopromocionarse, autovenderse, pero dijéramos que exageraba mucho las cosas. Y aparte todo lo quería mezclar con su pasión por la historia. Él quería una asistente originalmente que le ayudara en las excavaciones de Troya. Quería alguien que estuviera familiarizado con la historia de Troya. Puso al final un anuncio en un periódico en Atenas, como bien dices, buscando una novia, pero fue el arzobispo de Atenas, que era amigo suyo, ¿sí?, quien le presentó a su sobrina, Sofía Erganostremos, ¿sí?, y terminó casándose con ella, a pesar de que le llevaba 30 años. Efectivamente, era una chica muy educada en las cuestiones de la historia griega y decían que sabía recitar la Odisea de memoria. Entonces, eso le encantó a Schliemann. Y su primera, precisamente, hablábamos fuera de micrófono, que había una, bueno, una historia que era más mítica que otra cosa, y es su primera excavación fue utilizando ese método poco ortodoxo, la dinamita, o no fue así realmente. Bueno, Schliemann es, por lo que es más famoso, creo, es precisamente por haber causado algunos destrozos ahí en la colina de Hisselring. Muchos le ven más como un expoliador que más que un arqueólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora volvemos al tema, porque yo creo que es lo más importante de su vida. Lo de la dinamita yo lo he leído en varios documentos, ¿no? Y hace unos meses, cuando publiqué la biografía en el blog, yo lo di como cierto. Pero seguí buscando y me encontré con sobre todo con estudios más recientes, donde ahora la mayoría de historiadoras dudan que haya usado dinamita. Primero, porque la dinamita había sido patentada muy recientemente, en 1867, y al principio los gobiernos no se la dejaban a cualquiera, estaba limitada a los ejércitos. ¿Sí? Entonces es muy difícil que Schliemann haya podido tener acceso a dinamita. Segundo, porque en realidad no se menciona en ninguno de los libros que él utilizó, simplemente en algunas de las críticas. Pero las críticas vienen no tanto porque dijeran usó en particular dinamita, sino que decían que causó destrozos. Y yo creo que muy típico por pues todo esto de las... La leyenda va creciendo, ¿no? Y vamos hablando de causó destrozos y alguien dijo que usó dinamita y se quedó. Pero ahora no se cree mucho. Aún así sí causó destrozos, más que nada porque él tenía mucha prisa. Decían que era muy impaciente. Entonces que le dijo a sus obreros, acaba rápido, rápido, rápido, rápido. Y él quería llegar a un particular límite donde él creía que estaba la Troya de Príamo, Héctor, ¿sí?, y París. Y en el proceso destruyó el resto. Lo que ahora los arqueólogos dicen era la verdadera Troya de... Bueno, Jesús, hay una foto de Sofía en la que Schliemann vio reflejada en ella, por lo menos así yo lo he leído, a Elena al ponerse las joyas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esa foto? Es una foto muy bonita, a mí me gusta mucho. Sofía era guapa y con esas joyas, estamos hablando de un tocado de oro que se encontró ahí en Troya, y unos collares y pendientes, precioso. La foto la publicó el mismo Schliemann para promocionar su éxito como dijéramos, el descubridor de Troya. Pero al final la cuestión le salió el tiro por la culata, porque cuando el gobierno otomano se enteró de que él estaba publicitando esta foto con estos tesoros, pues dijo, yo quiero mi parte, estos tesoros en parte nos pertenecen a nosotros, ¿no? ¿Sí? Y los había sacado de Turquía a escondidas, además Schliemann. Schliemann negó, no quiso compartir el tesoro y le cancelaron todos sus permisos de excavación en Turquía, por lo cual tuvo que irse de ahí. Bueno, ya para concluir, Jesús, ¿ha tratado la historia como realmente se merece este personaje? Depende de en qué sitio lo tengas tú, ¿no? Aquellos que defienden a Schliemann, pues creen que la historia lo ha tratado muy mal. Aquellos que lo atacan creen que lo ha tratado demasiado bien. Siempre hay diferentes opiniones. En mi opinión, hay un poco de todo, ¿no? Schliemann sí fue un personaje muy estrambótico, sí causó destrozos, no se puede negar, especialmente en Troya, pero también tiene el mérito de haber sido, pues, dijéramos, el primer arqueólogo moderno. Además, gracias a los destrozos que él causó, fue cuando otros arqueólogos dijeron: no, tenemos que tener un método, tenemos que fijar unas reglas para que esto no vuelva a pasar. De hecho, cuando por fin ya excavó en Grecia, el Ministerio de Cultura le dijo que siempre tenía que haber un funcionario del ministerio vigilándolo, primero, para que no destruyera cosas y, segundo, para que no robara. Entonces, yo creo que al final sí ayudó a la arqueología, ¿no? Encontró Troya, y eso es muy importante, y Micenas también. Y el Palacio de Cnosos, él sabía dónde estaba, él ya había comprado los terrenos, lo que pasa es que la muerte le pilló, y fue Arthur Evans al final el que encontró el Palacio de Cnosos en los terrenos que había comprado, que, bueno, le había comprado a Sofía después de la muerte de Schliemann. Bueno, hoy hemos conocido la figura de un personaje que a mí me parece interesantísimo. Schliemann siempre se le va a relacionar con Troya, y hemos estado con Jesús García Marcala, que es autor del blog cienciahistoria.com, donde van a encontrar muchas historias. La más visitada de todas es, digamos, la vida social que hacían los romanos en las letrinas. Así que lo busquen, porque ha sido un artículo que ha tenido muchísimo éxito. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, un placer. Nosotros continuamos aquí en Ágora, en Capital Radio. Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Llega el momento de la historia en imágenes. Alfonso Benito, bienvenido a Capital Radio, que todavía no habías estado aquí con nosotros en Ágora. Hola, buenas noches. No, es la primera vez. Bueno, vamos a hablar de imágenes. Imágenes que nos trae Alfonso Benito y que nos cuenta la historia que hay detrás de esa imagen. Y en esta ocasión nos trae una fotografía grandísima aquí. Los teléfonos móviles van saliendo, las nuevas generaciones, y van aumentando los megapíxeles. Yo no sé los megapíxeles que podría tener esta fotografía. Bueno, en primer lugar, decir que ya están subidas en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, esta fotografía de la que le vamos a hablar. ¿Quién construye esta cámara fotográfica y para qué se hizo? Pues esta cámara fotográfica fue a principios de siglo, en 1900... y la construyó un tal George Lawrence, aunque en principio fue por una compañía de ferrocarriles de Chicago, y lo que pretendía era hacer una gran fotografía para presentarla en la Exposición Universal de París, de la que nos ha quedado el famoso recuerdo de la Torre Eiffel, para que la gente lo sepa, la exposición. Al final aquello pues no cuajó, y esta empresa de ferrocarriles no mandó ninguna fotografía. Entonces, como hemos dicho antes, George Lawrence construyó la cámara con unas dimensiones... La cámara y un andamio para poder hacer las fotos. La cámara era tremenda en su día, y hoy día sigue siendo tremenda. Es algo inaudito, aunque inaudito también es la gran resolución que llegó a concebir este hombre con esta cámara. Bueno, danos algunos datos sobre las medidas y los pesos de esta cámara. Pues mira, esta cámara, para empezar, es una cámara, como para que la gente se haga una idea, aparte de que vean la foto en la página, es una cámara como las que hemos visto de fuelle, de estos fotógrafos antiguos que estaban en los parques, ¿sí?, que tienen un fuelle. Entonces estaba montada en una especie de andamio, de chasis. Requería que este hombre tuviera cerca de 15 personas que le tenían que asistir y le tenían que ayudar, porque era imposible que él manejara todo aquello. Dentro de ese fuelle, él podía caminar dentro, podía entrar dentro perfectamente del fuelle. Lo que es el fuelle, que era de goma elástico, pues ahí se gastaron cerca de 120 kilos de goma, de caucho, para poder hacerlo. Las placas fotográficas que tenían 2,44 metros de alto por 1,06 de ancho. Madre mía. Hay que ver el tamaño que tenía. Y la cinta, el peso de la cinta eran 226 kilos, con lo cual la cámara entera pesaba 507 kilos. Esta cámara en su día llegó a costar $50,000, que bueno, aquello era para 1900 era una verdadera barbaridad. Una burrada. Bueno, ¿cuántas fotografías llegaron a hacerse con la citada cámara? Pues a pesar de que la cámara era tan grande, a pesar del desembolso tan impresionante que se hizo, a pesar de aquellas medidas tan monstruosas, se hizo una única foto. ¿Solo una? Solo una, que es la foto que la gente puede ver, porque luego hay alguna otra foto, pero es una foto externa con cámaras normales para que la gente se dé cuenta de la dimensión que tenía. Pero una única foto hizo a... Me parece que fue a una, no sé, parte de un ejército. Sí. Y en la fotografía, lo que yo comentaba, la definición es impresionante, porque tú ves una fotografía, la original, grande, con cientos de personas, y luego si haces recortes... Claro, porque yo quería comentarte, tú que eres un gran aficionado a la fotografía... hay veces que hace recortes, ¿no? Es de cuando una fotografía tiene mucha calidad, pero aquí el recorte es impresionante. El recorte es impresionante porque tú ves la fotografía original, el tamaño que tiene, y dices, bueno, como haga un recorte aquí de sacar a lo mejor a 30 personas, ya me va a quedar pixelado, me va a quedar... Bueno, pues el recorte... En este caso, en lugar de pixelado, borroso. Borroso. Estamos hablando de fotografía digital. Efectivamente. Pero en los recortes que tiene, llega a haber un recorte que hay como... hay un chaval que está en el centro de la imagen, como 8 o 10 personas, y es que la definición y cómo se ve deja impresionado que en 1900 se consiguiera hacer algo de esta magnitud, porque hoy día se han hecho fotografías muy grandes, pero a base de mezclar cientos de miles y con unas técnicas digitales que consiguen que sea una fotografía con esta magnitud de calidad. El que se hiciera en el año 1900 y simplemente hacer una fotografía impresionando una placa, pues da idea de la calidad que se consiguió en esta cámara. Bueno, es que nos creemos que van progresando la nueva tecnología y vemos aquí que hace ya unos cuantos años teníamos, pues eso, fotografías de más resolución de lo que un móvil o una cámara Canon o Nikon, por citar alguna marca, no queremos hacer publicidad, pues son capaces de hacer hoy en día. Efectivamente. Bueno, Alfonso Benito, muchísimas gracias por traernos esta imagen. Sabemos que tienes otras cuantas preparadas para contarnos esas historias que hay tras las imágenes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos aquí en Ágora. En un momento llegan las noticias con Gema García Ruiz Pérez. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Como cada semana llega el turno de las noticias de actualidad y nos lo trae Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con esas noticias de hoy. Descubren en Getafe un ciervo que pisó la tierra hace 84.000 años. Así es, dicha especie se paseaba por el Valle del Manzanares en pleno Pleistoceno y según parece no pasó desapercibida. De figura esbelta y hasta singulares, este peculiar animal pudo haber servido de alimento a los neandertales durante décadas. Eso sí, antes de que llegara la glaciación, pues el pobre no logró resistirla. Y ahora, pasados unos cuantos añitos desde su hallazgo, al fin el Museo Arqueológico Regional ha conseguido restaurar un esqueleto completo de este mamífero que muy pronto se exhibirá al público. Todo un logro del que nadie más puede presumir, al menos por el momento. Restos de niños de la edad del hielo descubiertos en Alaska. Los cuerpos hallados, así como las ofrendas que aún hoy siguen acompañándoles, fueron enterrados hace nada menos que 11.000 años. Pero lo más llamativo del asunto es que estos restos humanos son los más jóvenes encontrados en esta zona de América. De ahí que constituyan un verdadero atlas de nuevos conocimientos sobre las prácticas funerarias de los sujetos que habitaron la zona hace miles de años. Es más, en palabras del responsable de este hallazgo, podríamos estar más cerca de entender la forma de estructurarse de estas sociedades, sus tensiones, cómo afrontaban la vida y la muerte, y hasta cómo trataban a sus miembros más jóvenes. El ADN de un hombre que vivió hace 36.000 años arroja luz sobre la genética europea. Exacto, el esqueleto de un ruso milenario está sirviendo a los científicos para dar un nuevo enfoque a la historia genética del viejo continente. Y es que el análisis del conocido como hombre de Kostenki, un cadáver desenterrado hace 60 años, ha permitido realizar una estimación mucho más precisa del instante en el que el Homo sapiens y el hombre de Neandertal se cruzaron por vez primera. En concreto, el estudio de este ejemplar permite establecer que dicho contacto se produjo antes de lo que se creía, a saber, hace alrededor de 54.000 años y antes de que la población euroasiática empezara a separarse en grupos, lo cual viene a significar que incluso a día de hoy cualquier individuo con dicha ascendencia, vamos desde los chinos hasta los norteamericanos, lleva en su genoma una pequeña parte de ADN neandertal. Un documental de televisión española sobre Dalí arrasa en los AIB Awards. Se titula Revelando a Dalí. La verdad es que este trabajo de Carlos del Amor, César Vallejo y Manuel Román no para de recibir premios. Tras el Prix Italia y el Delfín de Oro en Cannes, el documental de televisión española acaba de hacerse con otro reconocimiento en Londres. Y ojo, porque el premio no es baladí. Lo concede un jurado internacional formado por 50 profesionales que han caído rendidos ante este retrato de un artista irrepetible. La historia de un hombre y también de un mito que transcurre de Cadaqués a Nueva York y que, si ustedes lo desean, pueden disfrutar de forma totalmente gratuita a través de Radio Televisión Española. Egipto reabre la pirámide de Micerinos y nos acerca a la misteriosa mujer con cuerpo de león. Por fin, desde el pasado domingo, la meseta de Giza recupera el más pequeño de sus colosos y lo hace tras nada menos que 3 largos años de reforma. Queda así inaugurado de una vez por todas un nuevo sistema de iluminación y ventilación en el interior de la pirámide, así como una plataforma que servirá para acercarnos a la gran esfinge. De ese modo será posible contemplar a este guardián de piedra mejor que nunca, pues la nueva superficie permitirá a los visitantes recorrer los alrededores de la estatua desde menor distancia. Un par de iniciativas que esperan fomentar así el tan necesario turismo en la tierra de los faraones. El castillo de Peñíscola reivindica su pasado fenicio. No sé yo qué pensaría el Papa Luna si levantase la cabeza, pero el caso es que la que fue su morada va a ponerse completamente patas arriba. Así lo anunció este miércoles el Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial, que muy pronto iniciará unas excavaciones en las entrañas de la fortaleza para constatar precisamente la existencia de un posible yacimiento fenicio. En palabras del director del proyecto, Arturo Oliver, el plan de rehabilitación del castillo incluirá una serie de catas arqueológicas para examinar qué es lo que hay debajo de la actual construcción. Pues mucho antes que los templarios construyeran el castillo, el solar estaba ya ocupado por construcciones del mundo musulmán, por lo que hay que pensar que también otras culturas, como la fenicia, podrían haberse instalado precisamente allí. Las noticias de actualidad, como cada semana, nos las trae Gema García Rupérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Enseguida nos despedimos. Ágora, historia en estado puro. La asamblea de hoy llega a su fin. Tenemos que ir abandonando el Ágora y empezar a preparar la siguiente asamblea. Recuerden que a través de nuestra web www.agorahistoria.com y también a través de capitalradio.es podrán descargar los programas ya emitidos. Nuestra nueva cita será el próximo sábado de 22 a 23 horas. Y recuerden que el programa se repite los miércoles a las 12 de la noche, la noche del miércoles al jueves. Por cierto, que no lo he dicho, en capitalradio.es oyentes tienen a su disposición los enlaces para descargar la aplicación para Apple como también Android para escuchar Capital Radio en cualquier momento. Nuestras redes sociales, Twitter, @agorahistoria, y el Facebook del programa, facebook.com/agorahistoriaprograma. Para cualquier duda o sugerencia, contacto @agorahistoria.com o agora@capitalradio.es. No nos fallen, tenemos una nueva cita la próxima semana aquí en la sintonía de Capital Radio. Y hoy me despido con una frase del filósofo alemán Nietzsche. Dice así: los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.